el sonido que internacionalizó a Magneto en el público juvenil y poniéndolos en primeros lugares en diferentes listas internacionales fue esa canción, la versión en español. Aquí está Magneto en el número 9, Vuela, Vuela. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes presentando los éxitos de 1991. Son los superclásicos en la FM. ¿Me han oído hablar del One Hit Wonder? Para los que de pronto han oído hablar algo del One Hit Wonder y no lo tienen claro, ¿qué es? Pues cuando un artista solamente logra impactar con una canción en su carrera. Pues bien, es el caso de este cubano estadounidense que solo pegó esta canción, pero fue lo suficientemente fuerte para quedarse entre las más populares de 1991. Aquí está en la casilla número 8, Stevie B, Because I Love You. I got your letter from the postman just the other day. So I decided to write you this song. Just to let you know exactly the way I feel. To let you know my love's for real. Siguiente canción en el programa es la que usted que me está oyendo, alguna vez ha pensado que su pareja solo le dice de amor pero en palabras y no se lo demuestra con hechos, y usted necesita más que palabras. Bueno, pues esta canción se trata exactamente de eso. Una canción que pide a la persona a quien se dirige mostrar su amor a través de más que palabras. Aquí está Extreme, More Than Words. Say I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew how Estamos presentando los superclásicos de 1991. Bueno, atención a este cuento que es increíble. El nombre de una agrupación de la que viene a continuación toma el nombre de un acrónimo de Emerson, Mad, Funkers. Emerson, Mad, Funkers. Ese nombre, ¿de quién es? Pues imagínense que era un club de fans de una banda británica llamada New Order. Pero, ¿quién en la vida se le ocurre? Oiga, voy a ponerle a mi grupo que quiero montar el nombre de un club de fans que tiene otra banda. Increíble, ¿no? Pues EMF, su primera canción con la cual llegaron a tener un éxito impresionante en 1991, se llama así, increíble. Unbelievable, EMF en el número 6. The world and everything you ask to brace yourself. It's great to be.

por su música, por sus canciones pop muy alegres, coreografías, bailes, era pues de hecho una gran coreógrafa. Y resulta que para su segundo álbum, llamado Spellbound, decidió lanzarse con una balada. Obviamente se pusieron pelos de punta a todos los ejecutivos de la industria que la rodeaba, de la disquera. Y pero venga, Paula, si le fue tan bien ya con su álbum anterior, las canciones que estaban funcionando eran canciones alegres, de baile, ¿para qué se va con una balada? Pues bastante terca lanzó Rush Rush y le dejó callada la boca a todo el mundo. De hecho, para 1991 es la canción número 4 de ese año. Aquí está Paula Abdul, Rush Rush. estamos presentando los superclásicos de 1991. Para esa época, y hace un rato, yo les hablaba de Robert Sibbles y David Cole, dos productores que eran solicitados por todas las estrellas del momento. Todos querían que las producciones de sus canciones las hicieran Robert Sibbles y David Cole. Pues resulta que ellos tenían un proyecto llamado CNC Music Factory, ¿cierto? Donde los vocalistas en las canciones pues variaban según cada canción, cada proyecto que fueran a hacer en particular. Y oigan esto, el mito era que el proyecto CNC Music Factory, el CNC, era por los nombres de Sibbles y Cole, pero resulta que eso era nada más que eso. Mito en la industria discográfica, porque el CNC significaba Cookies and Cream, galletas y crema, un helado que a estos dos productores les encantaba, y por eso pusieron el CNC Music Factory. Dejaron huella, uno de ellos murió. Número 3, Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 2. Nuestros siguientes invitados repiten en el conteo de hoy. Pues es que fueron 5 éxitos de su álbum debut llamado CMB, las iniciales del nombre del grupo, Color Me Bad. Y 2 de ellas están en los 20 superclásicos de 1991. Aquí la segunda de ellas. En el puesto número 2, Color Me Bad, I Wanna Sex You Up. Número 1. Y llegamos al final del conteo y a la canción número 1 para 1991 de una película, Robin Hood. Everything I do it for you, tuvo incluso versión en español. Oigan esto. Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago hago por ti. Sí, el mismo Bryan Adams. Pues la canción, una balada hermosísima de Bryan Adams, cantante canadiense, fue un éxito enorme en todo el planeta. Más de 30 países tuvo esta canción, primeros lugares, incluido obviamente Reino Unido y Estados Unidos, durante más de 2 meses. Pues aquí está, como la canción más importante de 1991, Bryan Adams, Everything I do it for you. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Al final de nuestro programa, los 20 superclásicos de 1991. Voice over y conteo, Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Edición para podcast, Diego Wagner. Estudio Logic Pro, Manuel Villalobos. Mi nombre es Alejandro Villalobos y a todos ustedes muchas gracias por haberme acompañado y permitirme acompañarles en este programa. Hoy con los 20 superclásicos de 1991. Hasta la próxima, les mando abrazos en estéreo. Se despide el AVE.